Sergio Rubio, tenés el micrófono. Bueno, Gustavo Rubio, hace casi más o menos en poco más de una semana o 10 días estuvimos por había un paro que se planteaba en algunos barcos de aquí. ¿Cómo está la situación hoy con respecto a eso? Bueno, con respecto al buque pesquero Victoria, sigue de paro. El paro no retención en el servicio, estamos haciendo. Está tanto la empresa no se siente a negociar el convenio colectivo de trabajo. De hecho, anoche estuvimos hasta altas horas hablando vía teléfono con el armador, el propietario de la empresa, ¿no? En la cual él manifestaba que era imposible de llegar al acuerdo del aumento que estábamos pidiendo. Bueno, por lo tanto, el secretario nacional del SOMU nos dio la orden de seguir con la medida, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando para que el obrero pueda tener un convenio colectivo de trabajo para seguir trabajando tranquilo, ¿no? Hemos mirado las diferencias que hay últimamente y creo que el aumento del 30% sobre el convenio colectivo de trabajo para el empresario no es mucho. Dado que tanto la provincia como la nación, que creo que en estos días ya está por salir el retro, que es un plan de ayuda para la empresa, ¿no? Yo creo que entre las dos partes podrían juntar, el empresario va a tener una ayuda económica donde él va a poder tener un dinero disponible, entonces no se le va a hacer tan difícil poder aguantar un precio que le estamos pidiendo nosotros. Él va a tener 1.000 pesos de ayuda entre nación y provincia, que lo puede ayudar en el aumento salarial tanto nuestro como el del, de todos los obreros de la pesquera. La situación con Greenfield, también estaba ahí en conversaciones, en el de los barcos. Sí, bueno, con Griffin también tuvimos un problema ahí, bueno, que algunos tripulantes no están de acuerdo con las medidas que estamos tomando. Algunos tripulantes piensan que nosotros paramos los barcos por una conveniencia sindical, en la cual le explicamos que el problema del paro que íbamos a iniciar en Griffin era debido a que no daban cumplimiento al convenio o al acta de acuerdo que había firmado Somos Central con Griffin. Nosotros lo que le planteamos al tripulante Griffin es que nosotros tenemos en este convenio en particular, absorbemos los gastos de comida. Ya tenemos una manutención diaria que nos da la empresa. Si nosotros nos excedemos, la pagamos nosotros. Como vemos que la canasta alimentaria está aumentando día a día, ellos tienen una X cantidad de dinero para gastar por tripulante. Hoy en día ya no le alcanza para cubrir los costos que requiere un viaje en un barco esto, ¿no? Los costos son muy altos, entonces ahora el marinero tiene que salir a pescar para pagarse la comida, cosa que eso es algo que no tiene que ser así. Nosotros a Greenfield le planteamos de que nos den el aumento, ya nos dieron un aumento anterior, que fue en marzo a julio, ahora le pedimos otro aumento que sea del 20% sobre todos los ítems de convenio colectivo de trabajo, más el 20% de aumento en la manutención, que es la comida. Entonces, de esa manera podríamos dejar que el sueldo del tripulante, lo que pesque, va a quedar al bolsillo, ¿no? Yo tengo un sueldo de un viaje de 3.000 pesos, no voy a gastar 250, entonces ya vuelo para atrás de nuevo. Entonces, y aprovechando esta oportunidad que me dan ustedes, y invito a todos los compañeros de Greenfield a que mañana se presenten acá en la sede a las 10 de la mañana, que vamos a tener una reunión informativa, donde le vamos a transmitir los pasos que estamos siguiendo. Yo sé que hay compañeros que no están de acuerdo con la medida, pero vamos a concientizarlo porque ya nos ha pasado otros años que nosotros con esta empresa hemos cerrado un convenio colectivo de trabajo por 2 años y el aumento que ha existido en la canasta o el desfasaje que ha existido en las producciones, hemos llegado a un, por ejemplo, en 2 años hay mucha la diferencia que existe en dinero, ¿no? O terminar, qué sé yo, ahora arreglamos en 3.000 pesos, capaz que dentro de 2 años, 3.000 pesos, con los costos que estamos pagando ahora de comida, vamos a terminar cobrando 2.500 pesos o 2.000 pesos. Entonces eso es lo que le vamos a plantear al tripulante mañana. Los invitamos a todos a que vengan a participar de la reunión, creo que es una reunión informativa, es muy importante. Y bueno, de ahí vamos a seguir los pasos que nos están dando de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y la semana pasada también se conoció el planteo del legislador Casadei de querer expropiar la planta, por ejemplo, la E Marítima San José, para luego o formar cooperativa o bien el de la provincia alquilar a un empresario para darle el cupo de pesca para que los trabajadores que están en este momento viviendo una situación difícil puedan mantener su trabajo. Por lo que vemos, Alegua aparentemente no da señales de vida en la zona. Bueno, sí, así tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Pesca, con Casadei. Nos estuvimos analizando este problema. Creo que esto es un problema social, ya pasó a dejar de ser un problema laboral, ¿no? Estos armadores, en su momento, cuando vienen al Consejo Pesquero, te plantean o te hacen ver algo que uno, por la necesidad de compañeros tanto de planta como el marítimo, lo ayuda para que se le pueda otorgar los cupos de pesca. Nos plantean que van a traer barcos, nos plantean que van a tomar gente, nos plantean muchas cosas que después no dan cumplimiento. Incluso hablé con Casadei, le pregunté qué iba a pasar con la empresa Río Salado, que es otra empresa también que en su momento prometió traer 3 barcos y hasta el día de hoy creo que tiene un barquito solo. Y la planta está cerrada porque la gente está de vacaciones. Por eso te digo, y con respecto a la expropiación que va a hacer la provincia, creo que va a ser algo, para mi modo de verlo, va a ser algo bueno para demostrarle a los empresarios que en la pesca ya es la hora de que también los obreros estemos preparados como para gerenciar una planta pesquera, ya sea desde la pesca, del barco o desde la misma planta pesquera, porque el filetero sabe cuál es el pescado que vale y cuál es el que no vale. Sabe cuál es el que tiene un valor y nosotros sabemos pescar y sabemos. Entonces yo creo que si nosotros por ahí tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto y de trabajar con la gente, tanto con la provincia, con Casadei, para buscarle una solución. De hecho estamos abocados de lleno a trabajar en este sistema que bueno, para mí me parecería bárbaro, cosa que la gente no esté esperando a ver de dónde va a venir un empresario, porque acá en San Antonio no quiere venir nadie. Nosotros estamos con el Consejo, con el Secretario Nacional del SOMU, esto lo planteé hace, ya no me acuerdo, una semana atrás, en Buenos Aires, lo planteamos con el Intendente Javier Yu, también estuvimos hablando de qué posibilidad se puede, o sea, con qué podía ayudar el gremio a nivel nacional a la actividad pesquera acá en Río Negro. También, bueno, lo mismo que dice Adrián, es viable para la gente, es viable para nosotros. Y bueno, vamos a acompañar el proyecto del legislador para que cuanto antes esta gente de esta empresa pueda estar tranquila en su casa y disfrutar, aunque sea un fin de semana, porque ya llevan más de 2 años que andan en la calle y no saben la incertidumbre de no poder llevar un plato de comida a sus hijos. Yo tengo oportunidad de hablar con ellos. Nosotros vamos a trabajar, vamos a acompañar en todo lo que sea, y vamos a exigir a las empresas pesqueras a que muestren su balance, que muestren la trazabilidad del producto, que eso es importante, porque no puede ser que acá en San Antonio, a nosotros, al marinero, hoy le están pagando 80 centavos peso un kilo de pescado, cuando uno va a un supermercado, una góndola, el pescado está valiendo entre 35 la merluza y 60 pesos el lenguado, 50 pesos el gallo, el calamar entero está valiendo 35 pesos. Entonces hay muchas cosas que nosotros queremos, a través de esta expropiación, creo que va a ser el puntapié inicial para que el obrero de San Antonio Este, más precisamente, tenga de una vez por todas la cara bien levantada y que no ande agachado porque le debe a uno o a otro por todas las sinvergüenzadas que han hecho los empresarios mientras han pasado acá por San Antonio Este. Bueno, ha sido muy amable. Gracias. ¿Vos estás hablando de la cooperativa?